a Norberto allí. No habrá salido a cacerolear por ahí, Norberto, ¿no? Seguro que no, le vamos a preguntar ahora. Después que haga la conexión, Nehuen, levantamos Almafuerte. ¿Por qué no? ¿Por qué no Almafuerte hoy? A ver, ahora lo hemos presentado ya y le damos la bienvenida. Norberto Galasso, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Qué placer tenerte aquí en el aire de La Gráfica. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, sí, sí. A ver, si le tuvieras que decir, que contar a nuestros amigos, ¿quién fue don Arturo Jaureche? Yo siempre recomiendo a los compañeros el libro Jaureche de Irigoyen a Perón, que creo que dentro de una obra muy vasta como la tuya es de lo mejor, es imperdible. ¿Quién es Jaureche? A ver, contale a la gente, Norberto. Por sobre todo era un argentino profundo. Totalmente, estrechamente vinculado a la experiencia de las masas populares, y que se consideraba un humilde paisano que quería que mejorase la suerte de sus paisanos, como decía él. Era esto fundamental que lo hace ser irigoyenista en un principio y después peronista, sin que él, digamos así, ascriba exclusivamente alguna de esas dos posiciones, sino por sobre todo lo nacional, que era para él su objeto fundamental, que concurría al mejoramiento de las clases populares especialmente. Y en eso entregó su vida con un coraje notable, con una entereza notable también. Y se murió por eso un 25 de mayo, porque, bueno, era el Día de la Patria. Que dentro de la elaboración colectiva aparecen nombres singulares, ¿no? Una especie de dialéctica, claro, grupo-individuo. Claro. Hay una masa, pero hay un brillo, hay una mirada más a fondo, hay una suerte de penetración de la realidad como pocos. Claro, claro. Y creo que hay un antes y un después en el análisis político argentino con Jaureche, ¿no? Hay un antes y un después, por la brillante. Hay una capacidad quiebre, de él para entender cómo pensaba el pueblo, y ahí surge su experiencia que lo lleva a pensar en nacional, que algunos académicos o profesores y intelectuales y algunos periodistas que vos conocés lo rechazan porque dicen que no es posible pensar en nacional. Pero es posible, sí, y es fundamental cuando es un país que está estrechamente acosado por las políticas extranjeras que tratan de dominarlo, ¿no? Es un antiimperialismo, que él no acostumbraba a hablar de antiimperialismo, pero hablaba de lo nacional como una necesidad en la tarea de toda la historia argentina, ¿no? Claro, claro. Claro, porque nuestro nacionalismo no es ofensivo en contra de otros pueblos. De allí que el concepto anti sea muy relativizado. En realidad, hay una afirmación de lo propio por encima de la agresión al otro. Creo que eso. ¿Cuánta actualidad que tiene Jaureche? Vos sabés, Norberto, que hoy publicábamos los textos de Jaureche en La Señal sobre la banca, ¿no? Ajá. Y si uno mira el tema banca, mestizaje, pueblos originarios, si uno observa cultura popular, si uno observa definiciones económicas, si uno observa el racismo en la Argentina, esa escala que había armado Arturo en base a las experiencias directas, son todos textos en los cuales si alguien hoy se zambulle para analizar la actualidad encuentra digamos un punto de apoyo sobre el cual asentarse. Sí, fundamental eso, especialmente la experiencia que hemos tenido los bancos en los últimos tiempos, sí, la nacionalización de... El peronismo lo que hizo fue nacionalizar los depósitos bancarios sin nacionalizar la banca, pero bueno, fue lo mismo porque los depósitos debían utilizarse en los préstamos de acuerdo a las indicaciones del Banco Central. Era una forma de nacionalización donde la tasa de interés, el sector hacia el cual se hacía el préstamo, los plazos, etcétera, estaban determinados por el gobierno, ¿no? Y Jaureche hace una linda experiencia en el Banco Provincia de Buenos Aires como presidente por un corto tiempo, de 3 años, pero él tenía en claro que era un sector fundamental de la economía del país, ¿no? Y nosotros lo hemos visto y lo estamos viendo incluso ahora cuando los bancos a veces están retaseando las orientaciones del gobierno, ¿no? Los bancos privados, ¿no? Así que yo creo que hay que ir y volver más de una vez sobre las experiencias de Jaureche, porque son una orientación fundamental no solo en la interpretación del pasado, sino en las luchas políticas del momento.